sierra cordobesa vive un cuy de alma traviesa que encontró un día una pluma mientras giraba la luna. Quis, quis, ay qué lindo. Quis, quis, ay qué lindo. Quis, quis, ay qué lindo. ¿Quién ha perdido esta pluma? Preguntó preocupadito. Esta pluma tan pequeña debe ser de un pajarito. Quis, quis. Cui, cui, ay qué lindo. Cui, cui, ay qué lindo. No era una pluma cualquiera, era una pluma encantada. Lograba alejar los males y enemigos amigaba. Ay qué linda chacarera, chacarera cordobesa. Pluma con magia de cuento y un cui lleno de grandeza. Dueño de aquella pluma, los bichitos le temían. Con su canto hipnotizaba y después se los comía. Quis, quis, ay qué lindo. Quis, quis, ay qué lindo. Quis, quis, ay qué lindo. Los peligros no asustaron a este quis tan solidario, que al fin devolvió la pluma y salió en todos los diarios. Quis, quis, ay qué lindo. Quis, quis. Entre mate y criollitos terminaron siendo amigos. El cuis con el pajarito y la luna de testigo. Ay qué linda chacarera, chacarera cordobesa. Pluma con magia de cuento y un cuis lleno de grandeza.